hay una solución. Comité de Información Pública, Área 3, Pichincha, Región 9. Yo digo, soy ecuatoriano. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reciban la cordial bienvenida a este subprograma de Alcohólicos Anónimos, Hay una Solución, que justamente vamos a hablar de todo lo que implica el problema de la adicción al alcohol, pero también, como siempre, pasando el mensaje de Alcohólicos Anónimos, que decir, tenemos una solución a este problema. Generalmente es invitarles a que asistan a nuestro programa. Hoy estamos en un programa muy especial porque tengo a varios miembros de Alcohólicos Anónimos. Bueno, ustedes saben, la mayoría que coordinamos este programa somos del grupo Gente Nueva de Quito. Y la ventaja de este grupo es que tenemos a varios miembros de varias nacionalidades. Hoy les quiero presentar aquí a los miembros, que ellos mismos van a hablar. Tenemos gente de Venezuela, de Colombia, también de Ecuador, pero con una gran experiencia en Estados Unidos, especialmente en San Francisco. Y vamos después a tratar el tema que implica la oración de la serenidad. Les pido a cada uno que se presente a nuestros radioescuchas y que les digan a leve rasgo su experiencia en cada país de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque esa es la gran ventaja que tenemos nosotros los de Alcohólicos Anónimos. Pasamos a ser parte de una gran hermandad. Hablemos de una hermandad espiritual, una familia espiritual, que nos ayudamos en todo el mundo. Es decir, estamos en más de 180 países y los grupos ahora superan los 200.000 grupos en todo el mundo. Es decir, no hay pretexto para decir no puedo asistir a un grupo, porque siempre va a haber un grupo cerca de nuestra área. Empecemos por aquí, por María en este caso. Buenos días, Radio Escucha. Mi nombre es María y soy alcohólica. Yo inicié mi recuperación en Venezuela. Tengo mi experiencia ya, porque como sabemos, de Alcohólicos Anónimos es una comunidad a nivel internacional, a nivel mundial. A cualquier país que yo recurra, voy a conseguir la ayuda, el apoyo de Alcohólicos Anónimos. También viví unos pocos años en Estados Unidos. Igual conseguí ese apoyo que tanto necesitamos, porque siempre vamos a tener dificultades a donde vayamos, pero siempre nos vamos a recurrir a Alcohólicos Anónimos. Mi experiencia en Venezuela, esa vivencia es muy especial. Allí me inicié, ahí conocí la felicidad de la sobriedad. Allí fue donde nací prácticamente, porque yo siempre he considerado que el día que entré a Alcohólicos Anónimos, de ese día nací, porque mi vida anterior no contaba. Era una vida que no tenía ningún horizonte, ninguna razón de ser. A partir de mi vivencia en Alcohólicos Anónimos, he recuperado mi vida, he recuperado mi estabilidad emocional, he recuperado muchas cosas, he recuperado el amor de mi familia, he recuperado muchísimas cosas. Ahora me siento una persona completamente diferente, libre de muchas ataduras que las tenía antes, y puedo seguir viviendo feliz gracias a Alcohólicos Anónimos, al apoyo de mi familia y a mis compañeros. Gracias, María. Justamente María nos ha dicho que gracias al programa de Alcohólicos Anónimos podemos aprender a vivir felices. Nuestro siguiente invitado, justamente de varios grupos, él ha viajado por todo el mundo, es Finito. ¿Cuál es tu experiencia y de dónde eres, Finito? Bueno, buenos días, primeramente que toda la audiencia que nos escucha. Verdaderamente pues es un privilegio estar aquí con ustedes. Doy gracias a Dios por permitirme un día más, porque nosotros vivimos un día a la vez. Bueno, yo soy de Colombia, específicamente de allá del norte de Santander, frontera con Venezuela. He tenido la oportunidad de haber llegado a AA, la Comunidad de Alcohólicos Anónimos Internacional. Como todos ustedes ya saben, los que nos escuchan, sí se puede salir adelante. En mi caso, yo llegué de las calles, viví en las calles, fui habitante de las calles. En mis inicios como bebé, no conocía a mi mamá ni a mi papá, me dejaron botado en un basurero, me criaron indigentes, y lo más importante es que llegué a AA. Llevo 25 años aquí en la comunidad y realmente ha sido una experiencia trascendental de vida. Gracias a estar en AA he aprendido muchísimas cosas, muchísimas oportunidades que se presentan para yo poder ser útil, para yo poderle decir a otra persona que en este momento está bajo el flagelo del alcohol o de las drogas, que aquí está la mano amiga de Alcohólicos Anónimos. Somos una comunidad que tenemos una experiencia muy fabulosa, que si hay resultados. He tenido la oportunidad de viajar por varios países, como dice mi compañero. He tenido la oportunidad de estar en centros de rehabilitación, fundar centros de rehabilitación, trabajar con niños de la calle, trabajar con hombres también de la calle y trabajar con mujeres de la calle. Ando en compañía de mi esposa y en compañía de ustedes. Y bueno, hoy vamos a estar aquí interactuando con ustedes, con el público que nos escucha. Muchas gracias, Finito. Justamente la experiencia de Finito nos dice que siempre con buena voluntad, siempre podemos salir adelante. Y ese es el mensaje que nos pasa Alcohólicos Anónimos, es que pasemos lo que pasemos, siempre con la ayuda de un poder superior, la ayuda de un grupo y de un programa, todos los que queremos salir adelante lo podemos hacer. Y eso nos inspiramos en gente que ha pasado cosas muy duras, pero sale adelante y nos da ese mensaje de positivismo. Luis, que lo tengo al lado y muchas veces ustedes lo han oído en este programa, también él nació en Ecuador, pero muy joven viajó a Estados Unidos, donde yo tengo entendido que el alcoholismo avanzó, y él conoció los programas en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Luis, y en qué partes de Estados Unidos tú conociste el programa? Buenos días, Radio Escuchas. Yo soy Luis. Pues sí, yo podría compartir mi experiencia, porque yo muy joven me fui a vivir en Estados Unidos, pero yo consumía muchos años y estaba totalmente enfracado en el consumo de alcohol y las drogas. Entonces, conocí a Alcohólicos Anónimos allá. He vivido más de 50 años ahí, y pues tengo las dos nacionalidades, ecuatoriano y ciudadano americano, pero he vivido más años allá y pues mi vida se llevaba allá, y yo pues tuve el problema ahí con las drogas y el alcohol, y encontré Alcohólicos Anónimos ahí. Yo vivía en la ciudad de San Francisco, California, y que pues es la comunidad de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos es bien grande y hay muchísimo ayuda. Es la solución para tanta gente que está sufriendo con el uso de drogas y alcohol. Ahí me recuperé, ahí me jubilé, y ahora he venido a mi país donde nací, a ver si es que me quedo a vivir aquí. Y también encontré Alcohólicos Anónimos y puedo continuar con mi programa. Este programa es mundialmente, y donde quiera que uno se vaya, en todos los países del mundo hay un grupo de Alcohólicos Anónimos. Hay una silla en el salón de reuniones esperando por mí, donde quiera que vaya del mundo, y estoy aquí pues experimentando y conociendo pues a la cultura y toda la maravilla que tenemos en este país, y lo mismo ayudando y pasando el mensaje a la gente que vive aquí en Quito y en el Ecuador, y que está con el problema del consumo de las drogas y alcohol, que aquí es muchísimo, los jóvenes más que todo. Y entonces en el grupo Gente Nueva pues está viniendo, asistiendo muchos universitarios, colegiales, gente joven a pedir ayuda, y es maravilloso ver cómo se están recuperando y dándose cuenta, más que todo aprendiendo lo que es el alcoholismo, que eso es lo que pasamos Alcohólicos Anónimos, el mensaje. Y tenemos esta oportunidad de la radio y las redes sociales o lo que sea para pasar el mensaje. Y si es que están alguien escuchando y tienen un problema, pues pueden visitarnos y aquí le tendemos unas manos y les enseñamos lo que es el alcoholismo, lo que los hijos, las esposas, los esposos, los primos, los hermanos caen y están en problemas. Aquí hay una solución, hay una ayuda, así que pueden contactarse con nosotros. Gracias. Gracias, Luis, por esa experiencia. Bueno, por último, yo me presento y ustedes me han escuchado varias veces. Mi nombre es Francisco, yo soy ecuatoriano y comencé Alcohólicos Anónimos. Mi grupo base es gente nueva. La gran diferencia de Alcohólicos Anónimos es que nosotros podemos asistir a miles de grupos que hay en todo el mundo. Nosotros, yo también soy parte del Comité de Información Pública de Alcohólicos Anónimos y esto nos dedicamos a transmitir el mensaje a alcohólicos que están sufriendo y también a familias o parientes que necesiten saber del problema. En mi trabajo me ha tocado viajar porque trabajo en turismo, entonces la gran ventaja de esto es que estés dentro del país o fuera del país, hay grupos de alcohólicos anónimos que te pueden ayudar y lo lindo de esto es que siempre hay una silla para ti y serás bien recibido porque aunque seamos de diferentes países, casi el lenguaje que nos mueve es el mismo, es ayudar al alcohólico que aún está sufriendo. Ahora, para seguir con nuestro programa, en la segunda parte, nuestro programa, si les aclaramos varias veces, no es religioso, pero es espiritual y respetamos todo tipo de creencias. Posiblemente muchos de los alcohólicos, cuando llegamos al programa, estamos peleados con la palabra Dios y vamos a encontrar la palabra Dios en varios, incluso de nuestros pasos. Pero el programa nos dice el Dios como tú lo concibas, es como tú lo concibas, aunque tenemos una tradición también, pero que nos aclara que para nosotros, como nos estamos ayudando entre todos espiritualmente a dejar el alcohol y a salir adelante, nuestro Dios pasa a ser amoroso y bondadoso. Y por eso siempre en todos los programas alrededor del mundo podemos encontrar en las paredes de Alcohólicos Anónimos, con varios idiomas donde vayamos, la oración de la serenidad. La oración de la serenidad dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las cosas que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia, haciéndonos acuerdo que seamos lo que seamos, ateos, agnósticos de diferentes religiones, cuando empezamos con el Dios, concédenos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, que nos hace acuerdo que no podemos cambiar ahora nuestro alcoholismo. Lo que podemos es detenerlo. ¿Qué significa para ti la experiencia, en breves rasgos, de la oración de la serenidad, María? La oración de la serenidad yo la utilizo como herramienta para superar las dificultades que se me presentan a diario y algunas situaciones muy dolorosas que he tenido que atravesarlas. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Esa situación es muy fuerte, muy dura, y he recurrido inmediatamente a la oración de la serenidad. Es una oración, si se quiere, milagrosa. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tengo mi situación difícil, la repito muchas veces y eso me va dando cierta estabilidad emocional, una tranquilidad, una paz para afrontar con mucha tranquilidad. Porque antes yo recuerdo cómo enfrentaba mis problemas, mis dificultades. Simplemente me escudaba en el alcohol. Era huir del dolor. Era ignorar el dolor. Pero me hacía mucho daño, Entonces ahora ya tengo mi herramienta. Siempre la repito, como digo, muchas veces en esos momentos difíciles y voy tranquilizándome, voy obteniendo esa serenidad que necesito para, incluso esa serenidad me sirve para poder ver con verdad, pues, lo que está sucediendo y qué puedo hacer para superarlo, ¿verdad? Por ejemplo, una de las herramientas que me da Alcohólicos Anónimos es la oración, la meditación, recurrir a mi grupo, recurrir a mi padrino, drenar mucho físicamente, orar. Esas son las herramientas que puedo aplicarlas en esos momentos difíciles. Y sobre todo la oración de la serenidad, que es la que más me ayuda en esos momentos. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a que si no han escuchado de la oración de la serenidad, la pueden conseguir prácticamente en internet. Aunque la oración de la serenidad es larga, nosotros generalmente en Alcohólicos Anónimos, dependiendo de los grupos, lo podemos orar al principio de la reunión o al final de la reunión. Como les decía, dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las cosas que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Esto, según nuestro programa, nos dice que es una fórmula simple para adquirir una vida emocional saludable. ¿Qué significa esto para ti, Finito? Bueno, Francisco, realmente pues es importantísima, es una de las herramientas que más me ha ayudado a mí personalmente. Se dice que la oración de la serenidad es anónima, no se sabe de dónde, quién realmente la escribió, ni nada. Hay algunas pequeñas que se dice, ¿no?, que se fue encontrada en la lápida, en una tumba, en un cementerio. Bueno, en sí, lo importante es lo beneficiosa que ha sido en mi caso personal la oración de la serenidad. Prácticamente a mí me costó mucho aprendérmela, porque realmente pues por el consumo de las drogas que yo tuve prácticamente desde niño, vuelvo y lo repito, tuve la oportunidad de haber llegado a la comunidad AA, y en la comunidad AA prácticamente tuve la experiencia de por primera vez en mi vida tener contacto con esta oración, y no me ha traído sino puros beneficios positivos a mi vida. Puros beneficios positivos. Cada vez que yo repito la oración, que yo estoy en situaciones tanto de mucha alegría, porque es bueno decirlo, que una de las cosas que yo he descubierto es que tengo que manejar el equilibrio en todas las áreas de la vida, y no solamente tenerla presente en los momentos difíciles que me ha tocado vivir, sino en los momentos de máxima alegría también, de grandes triunfos. He tenido que pedir esa serenidad para manejarme, para no salirme, como se dice, como dicen allá en Colombia, no salirse uno de la ropa, parcero, porque si me salgo de la ropa, pues pierdo, nada de nervio, ¿no? Decimos nosotros allá, precisamente es eso, ¿no? Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas, y valor, ¿verdad? El valor, que es impresionantemente fabuloso, que aquí en AA me enseñaron, porque yo pensaba, antes de que llegué a AA, yo pensaba que yo era muy valiente, y aquí en AA me dieron el significado correcto de lo que es la valentía. Valentía es decirle no a esa primera copa. Valentía es decirle no a esa primera píldora de droga, a ese polvo de cocaína o a esa inyección. Valentía es yo dejarme ayudar por ustedes. Eso es valentía. Entonces a mí me tocó que decirle que me concediera valentía, ¿verdad? Y después sabiduría, importantísima, compañero. Estamos aquí pues en sintonía con todos ustedes. Muchas gracias, Finito. Justamente Finito hablaba también de lo que es el valor. Una parte de la oración de la serenidad dice: a Dios o a nuestro poder superior, valor para cambiar las cosas que podemos. ¿Qué significa nuestra experiencia diaria? Porque diariamente oramos esa oración y diariamente tratamos de sentir al final de nuestra reunión qué nos está diciendo esta oración a nosotros. ¿Qué significa para nosotros poco a poco, al ir en este camino de recuperación, el pedirle a nuestro poder superior valor para cambiar las cosas que podemos? Pues significa para mí muchísimo, es lo que aprendí en Alcohólicos Anónimos, todas estas defensas para protegerme de la tentación de beber, porque yo soy un enfermo de alcohólico e incurable, esa es la enfermedad del alcoholismo, y pues tengo que aprender muchas defensas para evitarme ir por la primera copa, y porque tomo una y no puedo parar, puedo seguir de largo, y entonces me ayuda especialmente la oración de la serenidad, que es una de las cosas que se aprende en Alcohólicos Anónimos, y es maravilloso porque es espiritual. El programa es espiritual y hablamos mucho de Dios, pero es se llega a conocer el Dios verdadero, no el que yo no aprendí en escuela católica o lo que sea, en iglesias, tantas iglesias que hay, tantos dioses que hay. Y yo pues tenía una idea errónea de Dios, y aquí en Alcohólicos Anónimos encontré el verdadero concepto de Dios, como uno, y es como uno le entiende, como uno le concibe. Y eso le protege a uno, es lo espiritual, porque, digamos, hablando así en cliché, me protege del demonio, Dios, el cielo y lo espiritual, me protege del demonio, que eso yo le calificaba al alcohol y a las drogas del demonio, a la tentación. Y estando en Alcohólicos Anónimos, pues encontré la salvación y encontré el cielo, digamos, hablando en cliché. Y entonces se ve uno la diferencia de vida de lo que es, y se comprende a la enfermedad, al alcoholismo, y la oración de la serenidad pues es parte del programa de la espiritualidad, porque se cierra los ojos y se ora y se pide a ese Dios como uno le entiende, y se llena de espiritualidad y está así alejado del demonio, de la tentación, del alcohol. Son muchas herramientas que hay, pero como siempre explicamos, no hay que darle una idea errónea a la gente acerca de Alcohólicos Anónimos, que es religioso o es de iglesia. No es nada tiene que ver con iglesias o religiosas, sino simplemente una filosofía de la vida, de la espiritualidad. Luis nos ha aclarado que no importa cualquiera sea nuestra creencia religiosa, pero a veces los alcohólicos estamos de acuerdo que nuestra vida con el alcohol ha sido un infierno. Es decir, hemos creado un infierno para nosotros mismos y un infierno para los demás. Y también a veces el alcohol lo concebimos, ciertos alcohólicos, que es como estar en pacto con fuerzas negativas, con fuerzas demoníacas. No quiero meterme en religión, pero a veces es lo mejor que podemos explicar. Es porque con el alcohol se puede hacer mucho daño, inclusive matar, asesinar, violentar, violar. O sea, son muchas cosas muy negativas que se llega a hacer con el consumo de alcohol. Por eso lo que buscamos muchos de los alcohólicos es la serenidad. La palabra serenidad parecía una meta casi imposible cuando escuchábamos por primera vez esta oración. En realidad, si por serenidad entendíamos la apatía, una resignación amarga o una tolerancia difícil, entonces no era algo apetecible en sí mismo. Pero vimos que la serenidad no significa tal cosa. Cuando nos llega a nosotros, ahora es más en forma de un pleno reconocimiento, una manera realista y lúcida de ver el mundo, acompañada por la paz y fortaleza interiores. ¿Cómo te ha ayudado a encontrar la serenidad en este programa? Bueno, la serenidad implica tener tranquilidad, tener paz y tener ese conocimiento, esa certeza de que ya tengo capacidad de discernimiento, tengo capacidad para pensar lo que quiero, lo que no quiero, lo que le hace bien, beneficia a mi cuerpo, lo que lo perjudica. Todas esas situaciones debo enfrentarlas. ¿Con qué? Con mucha tranquilidad, con mucha paz, con conocimiento también. El conocimiento es muy importante, porque a partir de allí voy a saber dilucidar todo lo que necesito pues para mi verdadera tranquilidad. Justamente la serenidad es como un giroscopio que nos permite mantener el equilibrio a pesar de las turbulencias que se agitan a nuestro alrededor. Y ese sí es un estado de ánimo por cual vale la pena luchar. A veces nosotros llegamos al programa y queremos que todas las cosas cambien y todo sea paz y alegría, pero sí, el programa a veces no te garantiza que toda la vida no vas a tener problemas. Pero ¿cómo nos ayuda en este caso la serenidad, Finito? O buscar la serenidad. Bueno, realmente a mí me ha traído extraordinarios beneficios. Recordemos que esto es un programa netamente espiritual y netamente personal. Yo tuve tuve la obligación de buscar la serenidad, porque la problemática del alcohol y las drogas no es solamente el alcohol y las drogas, la problemática es el carácter que yo tenía, la explosividad, ser una persona extremadamente gritón, iracundo, cualquier cosa me ofendía, me llenaba. Inclusive en los primeros años yo en AA tuve mucha problemática con mis mismos compañeros, ¿ve? Entonces, a medida que fui entendiendo que la serenidad es un regalo, es un don, y que yo también tengo que poner de mi parte, pues ha sido fabuloso hasta el día de hoy, que en el día de hoy ya me sé manejar de una manera equilibrada y en la vida cotidiana no tengo problemas con nadie, no tengo enemigos, gracias a tener serenidad en mi vida. Justamente eso, porque como explicaba Finito, nosotros llegamos muy iracundos. El problema es nuestro carácter, nuestras alteraciones de carácter. Vivimos con una rabia interior que nos hace difícil que tengamos una paz. ¿Cómo vamos a tener paz si estamos mandándonos drogas a nuestro cuerpo? Y eso nos hace que estamos sumamente iracundos. Entonces, al principio, entender esta oración de la serenidad va a ser muy difícil. ¿Por qué, en este caso, a leves rasgos, María? ¿Por qué se nos hace difícil entender la oración de la serenidad al principio en el programa? Simplemente porque nuestra mente está dañada por la droga que es el alcohol y las demás drogas, porque el alcohol también es una droga permitida. Pero en esas condiciones yo no puedo ver absolutamente nada, no puedo ver la realidad para nada. Y la oración de la serenidad es para sentirla. Hay que recitarla, pero hay que sentirla. Y esa emotividad me la dio mi programa de Alcohólicos Anónimos, siendo un poquito obediente y honesta conmigo misma. Les invito a nuestros radioescuchas, ya que estamos acabando nuestra emisión del programa Hay una Solución, a que busquen en el internet, para la gente que no asiste a los programas de 12 pasos, la oración de la serenidad. Y si tienen una fe en un poder superior, oh Dios, esta oración les va a ayudar muchísimo. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las cosas que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Estamos ya a punto de terminar el programa. Los que hacemos este programa aquí en Radio de la Casa a la Cultura Ecuatoriana, que agradecemos infinitamente a todo el staff que nos ha ayudado, también al espacio La Rayuela, que nos ayuda a que este programa se emita todos los jueves de 11:30 a 12:00. Les damos las gracias, y a las radioescuchas. Nuestro grupo es Gente Nueva. Les invitamos a las personas que quieran asistir a nuestro programa, que tengan problemas con el alcohol, son bienvenidos. Nuestro grupo atiende de todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 9 a 8:30 de la noche. Estamos ubicados en la avenida 12 de Octubre y Roca. Esto es el edificio Mariana de Jesús, que queda frente a la entrada principal de la Universidad Católica, el octavo piso. De lunes a viernes nuestras reuniones empiezan a las 7 de la noche y están acabando 8:30 de la noche, y tenemos una reunión cerrada los sábados. Quiere decir cerrada solo para Alcohólicos Anónimos, en este caso, que es los sábados de 12:00 a 1:30 de la tarde. Igual, en este horario también podemos darles información a las personas que quieran llamar. Nuestros teléfonos son el 2555-672. Igualmente, a empresas, instituciones, colegios, universidades que quieran que demos charlas, sea a los empleados, estudiantes, miembros de una empresa, lo hacemos gratuitamente, informándoles sobre todo los daños que causa el alcohol, qué es el alcohol como enfermedad, y también darles la solución, que es darles una leve idea de cómo funciona nuestro programa. Igualmente, nos pueden llamar en el mismo horario al teléfono 2555-672. De mi parte, Francisco, quien le coordinó este programa, les da muchas gracias y nos despedimos hasta la próxima semana, el jueves a las 11:30 del día. Muchas gracias. Cerramos justamente nuestro programa.